Hola. ¿Qué tal, Pablo? Sí, te escucho. ¿Me escuchen? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, sí, más no! ¡No, no, no! ¡No, no, sí, más no! Me acompaña la ingeniera Alejandra Novaro, que está a cargo de las audiencias públicas. Celebro que haya esta cantidad de gente acá para poder explicar algunas cuestiones. Repito que celebro que haya esta cantidad de gente para poder explicarle este proceso. ¡Deja hablar, loco! Para poder explicarle este proceso de un aspecto técnico y cómo va a seguir. Para la visitación de un loteo se hace los trámites pertinentes en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Esos trámites son una documentación técnica que la estudia una comisión técnica interdisciplinaria. Esta comisión técnica interdisciplinaria da una prefactibilidad, es decir, que se cumplen con los documentos que se han solicitado. Esa prefactibilidad no significa que el loteo se aprueba o no se aprueba. La instancia, o sea, le pido 10 minutos y nos respetemos y nos escuchemos. Si quieren, pero si déjenme hablar. O sea, yo soy funcionario del gobierno y no soy el que decide si esta... Y si me dejan, no hay una sola persona que decide. Si ustedes me dejan explicar el proceso para que lo entendamos y nos organicemos. Estaba explicándole el tema del informe de la CTI, de la prefactibilidad. Entonces, si dan la prefactibilidad no significa nada. Después vamos a un proceso. Después vamos a un proceso de participación ciudadana, que es este, en el cual en la audiencia pública se hacen innumerables cantidades de aportes técnicos. Si ustedes han analizado desde que nosotros tomamos la gestión de la Secretaría, hay varios emprendimientos que no les hemos dado el sí. Y si ustedes me dejan terminar, yo puedo estar acá hasta mañana respondiéndole uno por uno las preguntas. Entonces, la audiencia pública es muy importante porque de alguna manera se mide el termómetro social de cada emprendimiento. En todos los procesos que hemos tenido audiencias públicas, nos hemos llevado. Hemos hecho 200 audiencias públicas. Y hay alguna. Si vos me dejas que no termine explicar este proceso, te respondo. Me quedo hasta mañana respondiendo preguntas a cada uno de ustedes. Bueno, entonces en ese... Primera pregunta, ¿por qué? Pero, ¿me puede terminar? Entonces, la audiencia pública, en el proceso de audiencia pública, se incorpora documentación y algunos aspectos técnicos que la Comisión Técnica Interdisciplinaria puede ser que no los ha tenido en cuenta. Y eso enriquece... Aprovecho la oportunidad para explicarles que las cuestiones ambientales son interdisciplinarias. Entonces participan geólogos, biólogos, ingenieros, gente que analiza los aspectos sociales y las audiencias públicas. Basta con mirar el lugar nada más, basta con mirar el lugar donde lo van a hacer. Un chico de 5 años lee el informe y se da cuenta que es inviable. Y todos los libros que están en el lugar. Y mantener el respeto. Nos falta el respeto a la Secretaría de Ambiente con un lotito que no está autorizado por la municipalidad. Nos falta el respeto a ustedes. No, les pido solamente una cosa para que nos podamos escuchar, muchachos. Gente, nos escuchemos. Sí, pero bueno, termina rápido así preguntado porque nosotros tenemos más preguntas que lo que estamos escuchando hasta ahora no sirve para nada. Javier Castellano. Javier, escuchame una cosa. Te dije que tengo hasta mañana para que me respondan preguntas. Pero déjenme terminar de explicarme. Entonces, la instancia de audiencia pública es casi fundamental para tomar la decisión. Esa ¿es información vinculante o no es vinculante la audiencia pública? Y si se analizan lo que se expone en la audiencia pública y se pone en el expediente, algo de vinculación entonces, tiene. Entonces no es vinculante. Está mintiendo. Ningún proceso de participación ciudadana en el mundo vincula a nadie. Pero escúchame. Bueno, entonces Monsanto no lo probamos. Sí, por eso. No lo probamos. Bueno, entonces. yo quiero el mecanismo que tenemos de participación ciudadana es la audiencia pública. Entonces, a esta audiencia pública le hemos suspendido porque no están dadas las garantías de participación ciudadana en este espacio. No. Por eso es también. Por eso es también. ¿Por qué no hicieron el Milagravero? Expliquen por qué no hicieron el Milagravero en el Noro. Expliquen eso. Entonces, déjeme cerrar el video. No están nada. ¿Me pueden dejar terminar? No pongan en los representantes los problemas que ustedes están teniendo. Nosotros vivimos, están hablando con muchísimo respeto. No se puede hablar, no se puede hablar. ¿Me pueden dejar hablar? No quieren que hablemos nosotros, no me inviten, porque yo no quiero hablar de ninguna manera. Bueno, y si nos dejaran hablar, podemos explicar. Es imposible hablar así. Estás hablando, ¿entendés?, de que no le faltas el respeto a la gente. Sí. Bueno, ustedes con las legislaciones que tienen, ¿tá?, y con la forma en la que hacen los emprendimientos y las cosas, están faltando el respeto a la gente, le están haciendo mal a la salud, y le están haciendo mal a la salud, ¿tá? Realmente, esta convocatoria se anuló porque hay un grupo de gente que realmente está comprometida y no quiere dejar avanzar los emprendimientos que vienen destruyendo la provincia de Córdoba. La realidad demuestra que lo que ustedes dicen no es cierto. Ahora, decime cuáles son, vos me puedes decir todos los argumentos que quieras, pero yo soy de un lugar que se llama Corralito. Hicimos un montón de denuncias. Vino un emprendimiento grande, nos encauzaron un arroyo arriba, hicieron 8 kilómetros de cañería, el pueblo no tiene agua. ¿Corralito dónde es? Okay. Corralito, acá del otro, en el valle detrás de la sierra, cerca de La Paz y Luján. Lo que ustedes dicen no es, no se practica en la realidad, ¿tá? Bueno, esto que está pasando acá, está pasando en todo el valle. Y yo creo, sinceramente, que todos tenemos el compromiso de que no queremos que esto pase, porque las autoridades no actúan como corresponde. Es simple. Entonces, los argumentos que ustedes dicen, con respecto a la realidad que vivimos y a lo que vemos, es mentira. Entonces, por eso no tienen el respeto de la gente al escucharlos. No les creemos, porque no tienen compromiso. Porque la realidad nos pasa por encima a todos. La realidad abusan. Y la realidad es que hay gente que tiene interés económico, le importa tres carajos la naturaleza, le importa tres carajos la salud de la gente. Por eso hacen... ¡Cállense! Simplemente, o sea, porque realmente hay un tema... Cuando se habla de argumentos y argumentos sólidos, ustedes no pueden negar la realidad. ¿Tá? Tenemos la provincia intoxicada por las inversiones de agricultura, con los paquetes tecnológicos que utilizan y todo eso de la biodiversidad, perdóname, pero sinceramente, equivocame la palabra, pero se cagan en la biodiversidad. Porque realmente no pasa, no pasa. Nosotros estamos en un lugar que es el último lugar que queda de la provincia de Córdoba por destruir. ¿Por qué? Porque ya vienen arrasando con toda la provincia. Bueno, nosotros vinimos a vivir acá, ¿tá? Los que son de acá y los que nos decidimos venir a vivir a este lugar. Realmente queremos cuidar este lugar y no queremos que se venga pasando lo mismo que se viene pasando en toda la provincia de Córdoba. Entonces, por eso estamos acá. Y vamos a seguir estando. ¿Ah? Eso tenga lo claro. No vine. Vinimos como funcionario del gobierno a explicarle. ¡No quieran explicar lo inexplicable! ¡No quieran explicar lo inexplicable! ¿Qué está gritando? ¿Cómo se vení? ¿Qué está gritando? ¿Cómo se llama? No, pero yo le hago. No vengan a explicar lo inexplicable, señor. Tranquilo. Estamos en un pueblo de 3.000 habitantes y este emprendimiento pretende inyectar 1.600 habitantes en un corto plazo. Ustedes están locos. ¿Cuáles son los recursos con los que van a representar recursos hídricos? ¿Qué vamos a hacer con los excluentes de 1.600 habitantes? A ver si le escuchamos. A ver, te lo voy a dar cuando tú respondas que todo eso. Chicos, nos calmamos porque si no, esto es reproducente, ¿ok? Yo te voy a dar. ¿Vos sos de medio ambiente? ¿Cuál es tu currículum personal de medio ambiente? Te pido. Yo soy de medio ambiente. De nación, estoy en nación. Yo te pido que vos expliques cuál es tu conocimiento sobre medio ambiente. Y desde ahí, ¿cómo puedes utilizar algo así? ¿Cómo es tu nombre? Dana. ¿Cómo es tu nombre? Por favor, permíteme una cosa. Le pido un minuto, compañero. Un minuto nada más le pido. Bajemos un cambio. Déjalo hablar y que explique cuál es el camino institucional que hoy está quebrando esta audiencia pública y cómo va a seguir. Porque si no nos vamos a desayunar de nuevo, que le hicieron a 400 kilómetros. O sea, déjalo hablar, déjenlo hablar. Y después nos lo comemos vivo, pero primero déjenlo hablar. Bueno. ¿Me van a dejar hablar? Carlos, vení, explícale a ellos, mirá. ¡Ey! Si me dejan hablar, podemos explicar. Si nos dejan hablar, sí. De la misma manera que lo dejamos hablar al señor, al otro señor, a usted, yo les pido que de la misma manera hagan silencio para escucharnos a nosotros. Yo me tengo que dirigir a todos, no a la persona a la que vos me digas que me tengo que dirigir. Yo estoy dirigiéndome a todos. A ver, gente, el tema de la suspensión de la audiencia pública. La mayoría de ustedes se inscribió vía correo electrónico a el cual... ¡Muchísimos no pudimos! ¡Cállense! ¡Silencio! No, déjame que termine de hablar. ¡Cállense, por favor! Por favor, chicos. La mayoría de ustedes se inscribió por correo electrónico. Qué raro que me digan que no pudieron cuando hubo tanta cantidad de gente. ¡Hay más gente! Bueno, a ver. Yo les aclaro cómo es el procedimiento de audiencia, que podemos estar de acuerdo o no con el procedimiento, que es lo que establece la ley. Nosotros no elegimos hacer o no las cosas de esa manera, sino que nos estamos ajustando a derecho. La ley estipula que para poder hacer el llamado a audiencia pública tiene que ser con más de 20 días de anticipación, porque tiene que estar por lo menos 20 días antes publicado durante 2 días seguidos en el boletín oficial de la provincia de Córdoba. Y que a su vez se tiene que publicar en algún diario que sea provincial y en algún medio local. En el caso de que no haya un diario de tirada diaria, valga la redundancia, tiene que ser a través de alguna radio, durante 2 días y siempre cumpliendo con los plazos estipulados. Las audiencias, les estoy contando cómo es mi trabajo puntualmente. Yo me encargo de que las fechas se cumplan y que se cumplan las publicaciones para poder hacer todo el armado de esto. Imagínense que hace mucho más de 20 días que nosotros pusimos la fecha de la audiencia para poder cumplir con los plazos. En ese momento se selecciona el lugar. Aclaro algo porque fue lo que nos preguntaron el otro día desde la Intendencia de Nono. ¿Por qué se había elegido un lugar que era tan chico que acá no iban a entrar? Quiero hacer... ¿Me dejan hablar? Quiero hacer una aclaración con respecto a eso. El lugar para las audiencias públicas, la fecha la estipula la Secretaría de Ambiente y el lugar lo elige el proponente. Siempre tenemos... ¿Por qué no hicieron niños? Esto no es para Nono en particular. Es para todas las audiencias públicas. No es que esta audiencia la eligió el proponente y todo el resto de las audiencias la elegimos nosotros el lugar. Está estipulado que el lugar para la audiencia pública lo selecciona el proponente por una cuestión de que ellos conocen más la zona, siempre teniendo en cuenta que el centro. ¡No sabe que existe el oro! ¡No sabe que existe el oro! ¿A dónde está el proponente? Lo único que estoy haciendo en este momento es mostrarles a ustedes cómo es el procedimiento. La verdad es que con la falta de respeto así, no me pueden escuchar. No me pueden escuchar porque nadie me escucha ni entre ustedes. Bueno, yo voy a seguir aclarando cómo es la situación. Si después les queda alguna duda, me lo pueden preguntar, porque la parte de audiencias públicas me hago cargo yo. A ver, la parte de audiencias públicas me hago cargo yo. Yo soy la que está a cargo de audiencias públicas. Entonces, yo puedo explicar el procedimiento de audiencia pública. Él hablará de otras cuestiones. ¿Ok? Bien, bueno, y si me dejan terminar de hablar, puedo. A ver. Cuando la haga corta, Javier, me vas a decir que no se entendieron algunas cuestiones. No, entendimos. Entonces, todo. Está todo bueno, a mí no. A ver, vos entendiste todo. Yo voy a cumplir con explicar el procedimiento. Así que si vos no me seguís cortando, yo puedo dar continuidad con esto. Bueno, pero te tengo que explicar la razón por la cual se canceló la audiencia. ¿Por qué se hizo el chicos, vamos a hacer corto como ustedes quieren. La audiencia pública se suspende mediante resolución número 400, firmada ayer por el secretario de Ambiente y Cambio. A ver, todos saben, o deberían saber, que las inscripciones para una audiencia pública se cierran 48 horas antes de la fecha de la audiencia. Con lo cual, hasta el día lunes, a las 12 del mediodía, nosotros seguíamos recibiendo inscripciones. De hecho, ¿me puede dejar hablar? Está hecho, que es hasta 48 horas antes. O sea que cerraba, de hecho, eso es lo que dice la convocatoria. Yo a la gente que le respondí, que entraron muy tarde, porque algunos entraron 12 y 11, 12 y 15, y los inscribimos igual. A la gente que entró mucho más tarde, se les envió una explicación de por qué quedaba fuera ya del tiempo estipulado. Recién a esa hora pudimos ver, enfrentando los datos, porque hubo mucha gente que se inscribió en papel, también con el formulario en papel, entonces tuvimos que comparar para que no hubiese gente repetida, que había 276 inscritos. Eso nosotros, como habrán visto que publicamos la lista, el orden del día en la página web de la Secretaría, recién fue a la tarde, porque teníamos que terminar de pasar todos los DNI y los nombres completos de ustedes. Entonces, esa lista recién, el lunes a la tarde, se supo que era de 276 personas, que claramente no iban a poder entrar acá por una cuestión de infraestructura, no iban a estar dadas las condiciones. No iban a estar dadas las condiciones de participación ciudadana, que son justamente el objetivo que tiene la audiencia pública. ¿Cuánta gente pensaba que iban a venir? ¿Qué pensaba que iban a venir 50 personas? Yo no tengo por qué pensar cuánta gente va a venir. Pero si van a hacer una audiencia pública, tiene que pensar en un lugar donde vaya el pueblo. Bueno, a ver, en realidad no se esperaba indudablemente una participación tan masiva. Nosotros no teníamos por qué pensar así. ¿Ustedes saben? Lo que pueden hacer es elevar documentación técnica para que los legisladores evalúen la ley y la modifiquen. Hacete cargo. Con lo cual teníamos que cumplir con los plazos. Queremos justamente las garantías son lo que nosotros estamos viniendo a poner la cara. Avisen 20 días al municipio de Nono para que avisen un háganlo en la plaza del pueblo, háganlo en la plaza de Nono, háganlo en la plaza de Nono. Esos eran internos en el gobierno, nosotros no vamos a hablar con la gente de Nono. Se suspendió la publicación en el boletín oficial, salió publicada hoy por razones obvias de que se publica ayer la resolución, hoy ya está en el boletín oficial. Nosotros vinimos igual, la fecha de la nueva no está puesta porque además hay que hacer el llamado con todos los plazos. La nueva, la radio local, no en la de Córdoba. No terminé todavía. Quedó clara la razón por la cual se suspende la audiencia. ¿Por qué no notificaste por medio? Queda claro. Señor secretario de Ambiente, que la gente que está aquí tiene interés en participar en una audiencia pública, que sea en la plaza pública de la localidad de Nono. Y el 15 de enero estamos todos laburando, porque si no nos cagamos de hambre. No, no la hagan el 15 de enero. Pero no nos griten. Bueno, no. Ustedes, si para que nosotros mañana andá, si tenés hijos, andá y renunciá a Ambiente. ¿Por qué? Andá y renunciá a Ambiente. No empecemos con cuestiones personales. Nosotros hemos venido con un mandato del secretario de Ambiente en un ámbito más. ¿Me pueden escuchar? Denme 5 minutos para escucharnos. Hemos venido con el mandato del secretario de Ambiente, primero comunicar la suspensión y segundo garantizarle que esta audiencia pública va a ser en Nono bajo las condiciones que plantea la intendencia. Una preguntita, por favor, no sé si lo saben o no ustedes. Yo quiero saber, la empresa esta Vanoli y asociados, ¿por qué cada informe de impacto ambiental que presentan en Córdoba es aprobado? ¿Esta empresa está haciendo toda la obra pública de la provincia? ¿Cómo es ahí que esta empresa también ha presentado un impacto ambiental acá en Nono con el proyecto encima de Nono? No, la respuesta la tiene que dar la Secretaría de Ambiente. Y de paso decirlo, ¿desde cuándo está la nueva Secretaría de Medio Ambiente? Desde el 10 de diciembre. ¿Quién es la secretaria? El 10 de diciembre. ¿Qué casualidad? ¿Cómo se llama? Cuando cambiaron las autoridades. Pero ¿cómo se llama? Que habrá pruebas hasta en las Sierras Chicas, todo a medida, ¿no? De los empresarios. ¿Cuál emprendimiento, por ejemplo? El de Sierra Chica, acá pasó por encima, están aprobando dónde. El del pabellón en Córdoba, en la Ciudad de las Artes. Están aprobando dónde ahora, un estudio ambiental de Banoli. Es inviable también y lo aprobaron. Háganse cargo. No, están abriendo todo el nuevo pueblo. No, pero el informe de impacto ambiental sí. ¿Cuál? Queremos la renuncia del medio ambiente, ya que está nuevito, que se va a Yo estoy en audiencias y él es director general. La Comisión Técnica Interdisciplinaria es la que emite los informes técnicos. Y de paso me viene justo para hacer una aclaración con respecto a lo no vinculante de la audiencia pública. Por ley, las audiencias públicas no son vinculantes. No obstante, dado que justamente pasó una situación en particular donde después de una audiencia pública, las argumentaciones técnicas que se hicieron, en realidad con gente de la zona, que es la que más conoce la situación, más allá de los papeles, en ese momento el secretario no estaba de acuerdo con el informe que se había emitido de la comisión técnica, que originalmente era un dictamen. La gente que maneja más o menos el tema de lo legal de ambiente sabe la diferencia. Entonces, se firmó una resolución donde el secretario lo que plantea es, con esa resolución, que es el número 077, que se firmó este año, la comisión técnica emite un informe técnico preliminar. Eso es lo que figura en el expediente. El informe técnico aclara que en realidad se cumple con todos los lineamientos básicos de presentación de la evaluación de impacto ambiental, con lo cual puede proseguir para que se pueda ir a audiencia pública y analizar toda la documentación. Gracias a esa resolución, toda la documentación técnica que se incorpora en la audiencia pública, e incluido no por documentación, sino por lo que ustedes exponen, porque de hecho se toma acta de toda la audiencia, con toda esa información, todo eso vuelve a la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que analiza toda la documentación presentada, documentación técnica, repito, presentada, y emite recién ahí un dictamen, que eso es lo que se eleva para que vaya a un dictamen legal y recién posteriormente, pasado un dictamen legal, a la toma de decisión de emitir o no la licencia ambiental. Entonces, por eso es que aclaro que todos los argumentos que ustedes tengan técnicos realmente son tomados en cuenta. Yo me hago cargo de hacer el informe de cierre de una audiencia e incluso toda la documentación que ustedes incorporan y toda la información que ustedes incorporan para la comisión técnica. Acá el tema es que nosotros en realidad no queremos audiencia porque ya hemos tomado una decisión. No hace falta informe técnico, no hace argumentar legalmente sobre lo que el pueblo ya ha decidido, porque sabemos exactamente cómo queremos vivir. Rechazar el informe y negarse a que haya cualquier tipo de iniciativa en este sentido. No lo queremos para el Valle. Sabemos cómo queremos vivir. quienes han vivido siempre y los que han venido a vivir acá después, como elección de vida. No queremos country, no queremos segregación, no queremos que nos cambien nuestra forma de vivir. ¿Está claro? No hace falta un informe técnico para eso. Pablo. Quiero hacer una aclaración. Siendo ciudadano, nosotros tenemos total derecho a discernir entre lo que es legítimo y lo que es legal. Todo el pueblo legítimamente se puede levantar y puede pedir una audiencia en su plaza y puede pedir acá con firma aclaración de los dos sujetos que vienen a representar a la provincia que quiere hacer un barrio privado en nuestro pueblo con una copia que le quede a los ciudadanos que esto va a ser en la Plaza de Nono. Nosotros tomamos una decisión legítima que eso discierne, una discusión política totalmente válida para con lo que es legal en la provincia. Nosotros tenemos nuestras políticas argumentativas como pueblo, como ciudadanos, como municipio y como personas, individuos y sujetos activos en lo que compete a nuestro pueblo. Así que se alza el pueblo válido. Perdón. Perdón. La audiencia pública es un acto civil, lógico para todo el mundo y se tienen que hacer y hay que respetarla y nosotros somos los primeros que la solicitamos. Pero se la solicitamos en un marco de que estemos todos cómodos, que podamos conversar, de que podemos expresarnos, de que podemos exponer nuestras ideas. Y consideramos que este lugar, realmente buscado por el conferente, por el emprendedor, por lo que sea, no cumplía con las cuestiones edilicias para que todos podamos expresarnos y estar 5, 6 o el tiempo que haga falta discutiendo sobre el informe de impacto ambiental presentado que desde ya está negado por el municipio. Nosotros propusimos que la audiencia pública se pasara a un lugar mucho más cómodo, y si es en nuestro pueblo, mejor. Es por eso. En nuestro pueblo. Nuestro pueblo es Nono. En Nono, otro lugar no. Entonces, se dio lugar a la secretaría, nos dio lugar a la secretaría, y si había una cantidad cierta de inscriptos como la que hubo, íbamos a pasar a la audiencia pública, a Nono, y no tenemos fecha para la misma. De cualquier manera, este acto público se tiene que cumplimentar, todos tenemos que expresar nuestras ideas, todos tenemos que estar acuerdo o en desacuerdo, todos nos tenemos que expresar, y la Secretaría nos tiene que escuchar. Nosotros hemos presentado desde el municipio un montón de recursos administrativos que se están manejando entre la Secretaría y el municipio. Para que se queden tranquilos, estamos todos trabajando para esto. Es lo único que les puedo decir, que la audiencia pública esta se suspendió para que la hagamos en un lugar más cómodo, nos podamos hablar todos y podamos dialogar todos. La Secretaría tomó esa posibilidad, la ajustamos a eso. Yo estuve hasta las 4 de la tarde cargando todos los formularios que se dieron, que entraron hasta las 12, 12 y 20, 12 y media. Se cargaron todo lo que pudimos hasta esa hora por lo que lo disponía la ley y se dispuso que por la cantidad de gente y para que estemos cómodos y porque Mina Clavero no nos representa para nada en cuestiones de nuestro pueblo, se hiciera en alguna fecha más adelante en Nono. Y eso es lo que han venido los funcionarios a expresar en este momento, pero bueno, está bueno que podamos expresarnos y que ellos nos den la palabra para que nos podamos expresar todos. ¡Que no todos. Se haga! ¡Que vengan también! Vamos a discutir. Hay algo muy importante antes que esto todavía. Pero tiene que ver con quién audita esto. ¿Sabes por qué? Un estudio de impacto ambiental. El impacto ambiental no se hace desde una sociedad anónima, un estudio de ingeniería, que de golpe se puede hacer impacto ambiental. El impacto ambiental se hace de medio ambiente. Yo estoy en medio ambiente, por eso mi pregunta a vos con respecto al medio ambiente. El estudio se encarga a medio ambiente nación, a la provincia o donde sea. Este es un simposio con un lugar privado, que se contrata para un negocio privado. Estuvo a favor. Yo le pago a este señor para que haga el estudio de impacto ambiental. Y que es mi amigo. Y que lo viene haciendo así. Yo le voy a explicar, o sea, simplemente una situación, quizás, no sé si vos estás, dijiste el 10 de diciembre, bueno, esto pasó antes. Se hizo un camino desde Loma Bola a Corralito, se le cambió el nombre a la parte de arriba de Corralito. Ahora se llama Altos de Corralito. Nosotros pedimos la comunidad de Corralito, por el movimiento de tierra que se hizo en ese camino, quedó sin agua para poder tomar durante 4 días. Nos fuimos a quejar a las autoridades. El municipio de La Paz no estaba enterado de la obra. La comuna de Lullaba no estaba enterada de la obra. Lo hizo el gobernador de La Sota con fondos la Fundación Banco Provincia de Córdoba, a través del Consorcio Caminero de La Paz. Pedimos informe de impacto ambiental del Consorcio Caminero de La Paz, jamás nos lo dieron. Por eso, muchas veces no es creíble cuando ustedes hablan sobre las resoluciones o los métodos que tienen para hacer las cosas, llevarlas adelante. Porque después, cuando pedimos informes, creo con lo que dice el hombre acá, cuando se trata de dinero, se acomoda cualquier informe de cualquier cosa. Entonces, eso ustedes están, digamos, no sé, en la lupa, porque la realidad no se puede tapar, no es lo que ustedes la dicen, la realidad pasa por otros lados. El puente vino genial. La pregunta sería, ¿qué garantías tiene toda esta comunidad? ¿Qué garantías tiene toda la comunidad de Nono de que no se venga desarrollando todo como viene hasta ahora? Hace años ya varias, 2 gestiones municipales rechazan el proyecto, una comunidad entera hace años lo rechaza, sin embargo, se construye, ya está instalado. ¿Qué garantía tenemos nosotros de que esto no siga de la misma manera? Ese es el problema, no se le cree, no tiene credibilidad. Tras la sierra, tras la garantía. La garantía que le podemos dar nosotros es que esta vez pública se va a realizar en Nono, y que hoy no se puede realizar por lo que explicó Pablo. Nosotros damos por concluido esto. Si quiere, apagamos el micrófono y si quiere salimos en la puerta y le respondemos preguntas. Muchas gracias por escuchar. No es vinculable, ¿cómo es tu nombre? Alejandra Novara. No, ¿vos estás en medio ambiente con él? Sí, claro, yo estoy a cargo de audiencia. Decile a tu gente que se vaya. Decile que se vaya. Vamos a exigir la plaza. Porque cuando me date, como usted me dijo, 15 de enero. Permiso para hablar. Van a escuchar eso un poquito. Primero voy a saludar en mi lengua cambiar, que tengo sangre cambiar de esta tierra, con mi chingona. Y estamos ocupando territorio Nono con familias ancestrales, la familia Gómez, que venimos también, queremos decirles que somos un pueblo vivo, ocupando territorio ancestral. Traigo el apoyo de todas las comunidades y organizaciones de Córdoba para decirles que hemos realizado un estudio antropológico de impacto, y cuando ellos hacen impacto ambiental tienen que tener en cuenta que los 2 nonos son cerros sagrados y hay enterramientos en la montaña, así que los vecinos que se van a instalar van a estar sobre tumbas inclusive. No sirve de nada los estudios que hagan antropológicos ni de universidad ni privados. Nosotros con la municipalidad de Nono hemos relevado la zona y traemos de una prestigiosa antropóloga que estuvo a cargo de las momias de Salta y que es originaria, un estudio antropológico y al apoyo de todas las comunidades, diciendo que los dos nonos son los senos donde nace el agua. Si se toca ese lugar sagrado, no va a haber agua para ningún lado, hermanos. Nosotros hace 2 años que ya soy cacique de la zona, porque me nombraron en una humilde ceremonia los pueblos Quilmes, pero hace en agosto de este año, y la municipalidad no lo sabe, un grupo de 10 personas fuimos nombrados Tucmas y Liguas, hombres y mujeres de conocimiento. Hacemos ceremonia para que el valle sea sagrado, para que las aguas vengan, para que se respete lo ancestral. Hemos recuperado un pequeñito espacio de 120 hectáreas de bosque nativo, en donde todo ha vuelto a nacer. Estamos atrás de los nonos. Es el mismo territorio ancestral. Acá está todo el apoyo del informe. Ese lugar ambiente tiene que declararlo sagrado. Y acá están todos los informes. Eso es lo que vamos a presentar. Gracias, hermano. Una cosita. Escuchen, por favor. Les comunico a todos que vamos a seguir conectados por el Facebook que creamos, que se llama No Simas Loteo, para que ahí vayamos cada uno proponiendo y viendo cuáles son las próximas acciones. Porque esto no termina acá. Esto no termina acá, esto recién empieza. Y no al loteo. No va a haber loteo. Y le decimos que no al uranio. No a Sima. Ya. Vamos a hacer acampe. Si insisten con las leyes de ellos, habrá acampe. Ya están avisadas las organizaciones. Imagínense 4 años de acampe fue lo de Monsanto. Con las balas y con un lugar horrible. Imagínense para ellos un acampe en el río. Maravilloso. Ahí estaremos, no lo vamos a dejar pasar. Vamos a parar cualquier situación. Thank you.